La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir al pronóstico del tiempo, o el pronóstico del clima, cualquiera de las dos, ¿verdad? Amanecimos hoy con un día muy soleado, está muy bonito, parece como si fuera más tarde de lo normal, gracias a este sol que está iluminándonos a todos, así que espero que todos estén muy alegres por esta carga de energía natural. Y bueno, la temperatura actual que tenemos en estos momentos es de 32 grados Fahrenheit. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 53, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día jueves también hay probabilidad de precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Y las temperaturas máximas que se esperan para el día jueves son de 47 y mínimas de 36, así que van a descender un poquito más las temperaturas, van a seguir pues los días medio fríos. El día viernes máximas de 51, mínimas de 34, con cielos soleados con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. El próximo sábado se esperan máximas de 58, mínimas de 42, con cielos soleados con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con estas lluvias que se vienen a partir del día de mañana, pues nos cambió todo el pronóstico a como estaba el fin de semana pasado. Ya ven que yo les había comentado que a partir del día viernes, sábado de esta próxima semana, pues íbamos a tener pues temperaturas que casi van a alcanzar los 70 grados Fahrenheit. Ahora pues no, van a continuar los días un poco fríos, ¿no? Pero tampoco van a estar así soleados. Sí vas a tener que traer tu abriguito o tu suéter, ¿no? Pero bueno, y la lluvia pues ni se diga, va a continuar. Aunque todo puede cambiar, veremos qué pasa en el transcurso de estos días. Por el momento nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

7:47 y regresamos. Y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula 13 líneas para vivir. Trece líneas para vivir. Número 1. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy yo cuando estoy contigo. Número 2. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. Número 3. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su corazón. Número 4. Un verdadero amigo, cuando te toma de la mano, te llega al corazón. Número 5. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo conocerás. Número 6. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Número 7. Puede que para el mundo seas solo una persona, pero para alguna persona, tú eres el mundo. Número 8. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Número 9. Quizás Dios quiera que conozcas a muchas personas que no son antes de que conozcas a la persona que es la adecuada, para que cuando al fin la conozcas, sepas estar agradecido. Número 10. No llores porque se terminó. Sonríe porque sucedió. Número 11. Siempre habrá personas que te lastiman. Así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso para decidir en quién confías otra vez. Número 12. Conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a otros y esperar que ellos te digan quién eres. 13. No te esfuerces tanto. Las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas. Número 14. Quizás algún amigo esté necesitando alguno de estos pensamientos. Comparte esta reflexión que por alguna razón está presente en tu corazón. Todo lo que sucede en tu vida, ya sea malo o bueno, es porque Dios lo permite para tu bien. Autor, Gabriel García Márquez. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Doris Day. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo?

rescatan cadáver masculino del río Hudson en Alto Manhattan. Un cuerpo humano descompuesto fue sacado del río Hudson en Nueva York, dijo la policía. La víctima aún no ha sido identificada, reportó New York Post. El cadáver masculino fue visto boca abajo cerca de los West Harlem Piers en la 133 Street. Aproximadamente a las 2:30 p.m. del día sábado, fue lo que dijeron las autoridades. El médico forense determinará la causa oficial de la muerte mientras la policía investiga las circunstancias del caso. Quien posea alguna información deberá llamar al 1-800-577-TIPS, 1-800-577-TIPS, o lo que es lo mismo, TIPS 8477. Y en español, 1-888-57-PISTA, 1-888-57-PISTA. También a través de la página crimestoppers.nyponline.org o por mensaje de texto al 274637, o lo que es crimes, 274637. Seguido por tip 577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. Corea del Norte lanza supuestos misiles de crucero antes de las elecciones en el sur. Corea del Norte lanzó este martes varios proyectiles que probablemente sean misiles de crucero en dirección al mar, indicó el ejército surcoreano la víspera de que se celebren elecciones en Seúl. Varios proyectiles que se cree que son misiles de crucero de corto alcance fueron disparados desde la ciudad de Munchon en el este del país, declaró el Estado Mayor del ejército surcoreano en un comunicado. Los lanzamientos llegan un día antes de las elecciones legislativas en Corea del Sur y del 108 aniversario del nacimiento del fundador del régimen norcoreano, Kim Il-sung, el abuelo del líder actual Kim Jong-un. En los últimos años, Corea del Norte, un país que tiene la bomba atómica, llevó a cabo numerosos disparos de misiles balísticos. El país también posee ICBM, misiles balísticos intercontinentales, capaces de llegar a la totalidad del territorio continental de Estados Unidos. Por su parte, los misiles de crucero llegan a baja altitud, a veces a pocos metros de la superficie, lo que les hace difíciles de detectar. Para alcanzar su objetivo necesitan sistemas de guiado muy sofisticados. Lo peor ya pasó si seguimos siendo inteligentes, dice Cuomo, y apuesta por reabrir los negocios con prudencia. Más de 1.920.000 personas se han contagiado ya en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, que ha provocado la muerte de al menos 119.000 personas, según informó este viernes el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins. Al menos 449.000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagios ya rebasó los 579.000 y se han registrado 23.476 muertes, según el recuento de NBC News. Órdenes de cuarentena dan señales de aplanar la curva de contagios después de 3 semanas de ser aplicadas. Las medidas de cuarentena y distanciamiento social comienzan a mostrar sus primeros efectos positivos en la lucha contra el coronavirus, especialmente en aquellos estados que fueron los primeros en decretarlas hace poco más de 3 semanas. Las voces de los expertos se suman. Estados como California y Washington han logrado mantener una curva de contagios baja gracias a su rápida decisión de ordenar a sus habitantes quedarse en casa. En el caso de Nueva York, considerado el epicentro de la crisis, las medidas están dando señales de que lo peor ya pasó, según ha dicho su gobernador Andrew Cuomo. Y esas voces las respaldan las cifras. A falta de un modelo predictivo nacional, la Universidad de Washington proyectó que las muertes serán 60.000 hacia agosto de este año. Inicialmente la Casa Blanca había dicho que serían entre 100.000 y 240.000. La misma proyección asegura que el punto máximo de fallecidos ya ocurrió este viernes 10, por lo que la curva ahora irá en descenso. Bueno, creo que se apagó aquí el micrófono. Estaba hablando sobre que ICE ignora normas sobre el coronavirus entre detenidos. Fue lo que alegó una demanda federal. Expertos nacionales de salud dicen que las autoridades federales de inmigración no respetan las normas sobre la agrupación de cientos de detenidos si tienen síntomas del COVID-19 o si han sido expuestos al coronavirus, según una demanda presentada el día lunes en el Tribunal Federal de Miami. La demanda, presentada por la Clínica de Inmigración de la Universidad de Miami, el Southern Poverty Law Center, el Legal Aid Service de Broward, la Rapid Defense Network en Nueva York y los bufetes privados de abogados de Miami contra la Policía de Inmigración y Aduanas y el Secretario Federal de Justicia solicitan la liberación de indocumentados del Centro de Detención del Sur de la Florida, citando a expertos de salud quienes dicen que la práctica de segregar a los detenidos afectados en áreas separadas en realidad propaga el coronavirus entre los detenidos y el personal. El ICE contradice directamente las normas de los centros de prevención y control de enfermedades de varias maneras. Más importante que autoridades del ICE dicen que el aislamiento es la respuesta planeada ante un caso de exposición al COVID-19, no algo de emergencia. Fue lo que dijo Joseph Shin, profesor adjunto de Weill Cornell Medicine, Centro de Investigaciones Biométricas de la Universidad de Cornell, y el exdirector de Weill Cornell Center para los Derechos Humanos en una declaración jurada que es parte de la demanda. Shin menciona la falta de planeación de ICE y expresa que la agencia debe colocar a los detenidos que se sospecha tienen el coronavirus en unas unidades médicas de aislamiento, en que cada individuo tenga su lugar aislado individual para dormir y baño, según las normas de CDC. En esas condiciones, cientos, potencialmente miles de personas pudieran enfermar y muchos van a morir, fue lo que dijo Chin. La demanda, que pide la liberación de los detenidos en los centros de detención de inmigración en Crown, en Miami-Dade, el de Broward de Pompano Beach y el de Glaze de Monroe Heaven, fue presentada menos de una semana después de un detenido saludable en Crown fue liberado por el ICE. El coronavirus expone desigualdad económica, la reducirá. Los enfermos que tienen que ir a trabajar porque de lo contrario no cobran, las familias que viven al día y que pueden quedar en ruina con cualquier licencia temporal, los trabajadores indispensables que se exponen a ser contagiados manejando autobuses, haciendo entregas de comida o limpiando los pisos de los hospitales. Por años la desigualdad económica ha ido en aumento en todo el mundo y la riqueza se ha concentrado cada vez más en las élites. mientras el resto de la población lucha para salir a flote. Ahora el brote de coronavirus pone en evidencia el costo humano de esa desigualdad, haciéndola más visible y potencialmente peor. En Estados Unidos, el gobierno y la Reserva Federal realizaron la intervención financiera más grande de la historia, una campaña en gran escala que incluye pagos por enfermedad para algunos, enviando cheques de $1,200 a individuos, ofreciendo asistencia a los patrones y ampliando los beneficios de desempleo para ayudar a la gente a sobrellevar la crisis. Estas medidas son solo remiendos temporales y para mucha gente que se ha quedado sin trabajo podrían no ser suficientes. El desastre que está gestando lo que podría ser una profunda recesión plantea interrogantes acerca de lo que pasará cuando las cosas empiecen a normalizarse. Estados Unidos seguirá siendo un caso aparte que ofrece limitadas protecciones a los más vulnerables, o ampliará los beneficios sociales como hizo en la depresión de la década de 1930, aunque no después de la recesión del 2008 y del 2009. Tal vez haya un cambio cultural, arriesgó Ellis Koh, economista del Instituto de Políticas Económicas de Tendencia Progresista. Creo que se presenta una gran oportunidad de ofrecer más protecciones laborales a los trabajadores que ganan menos. Koh dijo que la intervención del gobierno a través de pagos, beneficios en el campo de la salud y seguros de desempleo harán que resulte más fácil incorporar nuevos programas sociales cuando termine la recesión. Esas medidas podrían ayudar a reducir las desigualdades económicas. El que el gobierno termine adoptando reformas duraderas dependerá de quién controle la Casa Blanca y el Congreso en enero, después de las elecciones del mes de noviembre. Mientras tanto, el tema sin duda figurará predominantemente en la campaña electoral. Y en información deportiva, el ambicioso plan del Real Madrid, Haaland este año y Mbappé en el 2021. En el Real Madrid ya presentan el futuro y este apunta a recuperar el gol que han ido perdiendo poco a poco desde que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus. Es por ello que según el diario Marca de España, el conjunto merengue hará todo lo posible por fichar este mismo año al delantero noruego de Borussia Dortmund, Erling Haaland, y en el 2021 contratar al crack francés del PSG, Kylian Mbappé. El Madrid estaría dispuesto a ofrecer 75 millones de euros por Haaland, quien le daría un respiro a Karim Benzema, único delantero goleador que tienen los merengues por el momento. En el caso de Mbappé, al Real Madrid le resulta imposible ficharlo este año, pues tienen contrato vigente con el PSG, por eso esperarán hasta dentro de un año, aunque es muy importante que el delantero francés rechace el cañonazo económico que seguramente le ofrecerá el jeque dueño del club galo. Y en otra información deportiva, el Ascenso MX cerca de desaparecer el torneo y suspender la temporada 2020. Los dueños de los clubes de la Liga de Ascenso MX habrían determinado por medio de una votación mayoritaria la culminación del torneo Clausura 2020 ante la imposibilidad de que algún club logre el ascenso al máximo circuito y los conflictos económicos de la mayoría de los clubes provocados por la pandemia del coronavirus, se habría llegado a esa decisión. La medida habría aceptada luego de una reunión sostenida de manera virtual entre representantes de los dos equipos que conforman la llamada Liga de Plata, donde también se habría votado a favor del cambio de nombre a Liga de Desarrollo, y de esta manera quedaría nulificado el torneo Clausura 2020 luego de haberse disputado solo 8 jornadas. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

soy quien crees. Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees, amor. Y quieres tú correr el riesgo, verás que solamente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar a alguien más. De mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que solamente bueno en engañar y hacer sufrir. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y esto es para todos los fanáticos del fútbol y también para los que son fan de el Chicharito Hernández. ¿Por qué? Porque el Chicharito Hernández mostrará su talento como gamer en un torneo de FIFA 20. Futbolistas de la MLS y de la EMLS competirán en un torneo que tiene como fin de apoyar los esfuerzos para combatir el COVID-19. Javier Chicharito Hernández del Galaxy, Nani de Orlando City y los costarricenses Kendall Waston del Cincinnati y Francisco Calvo de Chicago Fire serán algunos de los rostros más conocidos que participarán. Entonces, este lunes 13 de abril, la MLS emitió el comunicado en el que explica que el torneo comenzará el 19 de abril a las 7 p.m. y se extenderá hasta el 17 de mayo. Para los aficionados se transmitirá por FS1 y por Fox Deportes. La serie será presentada por Stu Holden, Rachel Boneta y Rodolfo Landeros y comentará Mike LaBelle. Cada episodio tendrá lugar de forma totalmente remota, pues los convocados competirán desde sus casas. El torneo contará con la participación de 4 clubes diferentes. Los partidos se dividirán, en 2 vueltas y los jugadores de la MLS disputarán el partido de ida, mientras que los jugadores de la EMLS competirán entre sí en el partido de vuelta. Los participantes con el mejor marcador global seguirán adelante. Y en el partido inaugural de este domingo 19 de abril se enfrentan dos defensores y compañeros de la selección de Costa Rica, los mundialistas Francisco Calvo del Chicago Fire y Kendall Waston del Cincinnati. En el partido de vuelta, el jugador de la IMLS del Cincinnati, Gordon Thornberry, se medirá a su colega del Chicago Fire, Enrique Espinosa. Luego, el nuevo delantero del Galaxy, seleccionado mexicano, Javier Hernández, chocará con Adama Diamonde de la LAFC. Y el partido de vuelta será entre Giuseppe Gustela del Galaxy y Martín Oregel de LAF, que viene siendo Los Ángeles Football Club, ¿no? Esos son también otros jugadores que se sumarán al torneo: Paula Riola del DC United, Diego Fagundes del New England Revolution, Tyler Miller del Minnesota United, Juan Cousin del Sporting Kansas City, Aaron Long de New York Red Bulls, Sean Johnson del New York CFC, el Fafa Picault de Dallas, Memo Rodríguez de Houston Dynamo, Eric Godoy del Vancouver Whitecaps, Marky Delgado de Toronto, Franco Escobar de Atlanta United y Nani de Orlando City. La intención de iniciar el torneo de la FIFA 20 es apoyar al personal médico que se encuentra luchando para erradicar la pandemia, además de entretener y también ofrecer algo pues diferente, ¿no?, a las personas que se encuentran en casa. Tras cada jornada, cada día que se donará dinero pues a algunas instituciones que luchan para frenar la expansión de este coronavirus. Actualmente 1.5 millones de personas están infectadas por el virus y el número de muertes supera los 100.000 en todo el mundo. Y pues la búsqueda de la vacuna, como ya saben, ya hemos comentado, pues sigue en la búsqueda. Entonces, en otra información de tecnología, se está filtrando el nuevo diseño del iPhone. Se filtra el diseño del nuevo iPhone y parecerá un iPad en miniatura. La nueva generación del iPhone de Apple podría tener un diseño renovado mucho más similar al del iPad Pro que a lo que se ve en el smartphone desde los días del iPhone 7, iPhone X y actualmente en el iPhone 11. En cierto modo parecería una versión actualizada del iPhone 5. Los detalles del diseño de la próxima generación del iPhone han sido publicados en un reportaje de Bloomberg. Según la información filtrada, el nuevo smartphone contará con bordes planos de aluminio para reemplazar los bordes curvos actuales y su pantalla será completamente plana en lugar del panel con bordes que se curvan a los lados, del iPhone actual. Básicamente sería un iPhone con la forma del iPad Pro en miniatura, algo que coincide con el aspecto que tenía el iPhone 5 de hace 8 años, pero modernizado con las tecnologías actuales y por supuesto incluyendo un sistema de triple cámara. En general, Apple lanzaría dos modelos de iPhone Pro en la próxima generación, uno de ellos con pantalla un poco más grande que el panel de 6.5 pulgadas del iPhone 11 Pro Max, además del cambio en el aspecto del cuerpo del teléfono, el infame. El notch también reduciría su tamaño y estos nuevos iPhone contarían con conectividad 5G y llegarían este año junto al nuevo iPhone SE que también se ha filtrado. ¿Cómo la ven? Ahí está, pues. Esta es la información de tecnología que les tenía el día de hoy. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día para que ustedes ya tengan listo ahí su papel y lápiz para que escriban la lección, el ejercicio que nos toca el día de hoy para que lo pongan en práctica, ¿ok? Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de hablar del tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, vamos a continuar con el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Y el apartado del día de hoy es el número 25. Y bueno, vamos a comenzar con el apartado 25 y nos dice, bueno, se titula ¿Son deseables los poderes psíquicos? Estamos en el día 33, el cuarto repaso, días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 468 días. Hoy estamos en el apartado 25, ya casi finalizamos esta sección del manual para el maestro que ya les había comentado anteriormente. En todo el transcurso de este curso, de estos años que hemos estado hablando sobre temas del libro Un Curso de Milagros, no lo habíamos incluido hasta hace un mes, ¿no? Un par de meses. Entonces, les voy a leer, ya saben, el primer párrafo únicamente y ya después daré una pequeña interpretación, ¿ok? ¿Son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Bueno, les leí un poquito más del primer párrafo. Pero bueno, en este apartado son deseables los poderes psíquicos y nos pone psíquicos entre comillas. Ya saben por qué, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que creen, que sí o que no? Tal vez ustedes son personas, obviamente, ya con una conciencia despierta, o por lo menos se mantienen más despiertos que dormidos, comprenden ya muchas cosas que el libro nos ha instruido a cada uno de nosotros, y ya no se dejan llevar tanto por el ego, no se dejan llevar tanto por la locura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tal vez se han dado cuenta de que han visto muchos milagros en sus vidas y a la vez también lo relacionan con algo que ustedes están pues transformando. Y en esto pues se pueden ver estas sorpresas de las cuales nos habla el libro, ¿no? Que aún así nosotros veamos estas sorpresas, pues no se comparan esas pequeñas sorpresas con la gran sorpresa, ¿no? De despertar, ¿no? De despertar pues hacia al camino de la luz, o el camino que nos dirige hacia la luz, y en el que podemos estar realmente conectados con el Espíritu Santo. Siempre estamos, pero parece que nosotros creemos que estamos desconectados. Entonces, ahí es donde viene pues este punto, ¿no? Que muchas veces atribuimos que las cosas están sucediendo gracias a nosotros, gracias a nuestro cambio, gracias a nuestra transformación. Y se escucha bonito, ¿no? Decir, bueno, pues están pasando cosas buenas. ¿Por qué? Porque también me he cambiado mi mentalidad, mi percepción, he visto milagros enfrente de mis ojos y los atribuyo a la forma en que yo los estoy observando, o hacia las oraciones que yo estoy haciendo, qué sé yo, ¿no? Y ahí es donde nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque nada que sea genuino se puede usar para engañar. Y el Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. No hay que confundirnos, ¿eh? Y bueno, disculpen, aquí tengo a mi perrita y está roncando. Entonces, la van a escuchar de fondo porque pues está dormida y son de los perritos que roncan. Pero bueno, ya no me voy a desviar, ¿no? El Espíritu Santo es incapaz de engañar. A veces les decía todo esto de la transformación y cómo atribuimos a que ciertas cosas ahora se manejan de una manera pues más espléndida gracias a nosotros. Y ese gracias a nosotros es igual a ego, ¿no? Porque nos podemos confundir. Inclusive si tú ya has dejado de valorar las cosas materiales del mundo, o sea, ya no les das pues esa prioridad, o ya no les das esa importancia, si ya no tienes esa necesidad, ¿no?, de cosas materiales, o de ira, o de ego, también se puede uno confundir y darle importancia, ¿no?, a que que lo que tú estás aprendiendo o lo que tú ahora has aprendido se puede manifestar como algún tipo de arrogancia, no sé cómo poner la palabra, ¿no? Y no nos percatamos de ese tipo de situaciones que estamos haciendo. Y al hacer eso, pues nos engañamos, engañándonos que gracias a nosotros ahora todo se ha transformado, Eso es darle también poder al ego. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina, ¿no? Y ya no se puede contar con él. Como nos dice aquí el libro, es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, entre comillas, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Hay que ponernos muy atentos y no confundirnos, ¿no? Porque el ego obviamente se va a ver seriamente amenazado cuando estemos poniendo en prácticas las capacidades genuinas del Espíritu Santo. Esa es la única manera en cómo el ego se amenaza o cómo el ego desaparece, pero no a través de engaños, ¿no? No nos engañemos pensando, yo ya sé más y esta persona ahora no sabe más, pobre de ellos, que el esto y que el otro, ¿no? Tenemos que quitarnos totalmente el ego de nuestras vidas y tenemos que ser transparentes y coherentes con lo que estamos aprendiendo y con lo que estamos haciendo. No podemos decir que sí aprendimos y que es cierto, lo material no importa y que lo que realmente importa pues es el espíritu, ¿no? Y al mismo tiempo rechazar a las personas que no comparten tu idea. No podemos hacer esas dos cosas. ¿Por qué? Porque entonces estamos dándole importancia nuevamente a nuestro ego. El decir que nosotros somos mejores porque ya hicimos esto y que los otros no. O viceversa, ¿no? Podemos caer todavía en tentaciones y decir, bueno, hoy me siento mal, me siento culpable, me siento... me siento vulnerable ante ciertas situaciones, ante el miedo, ante el estrés, ante la tristeza, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que uno se sienta amenazado. Entonces, la salvación tiene necesidad de todas las capacidades del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo siempre va a querer restaurarte. Y cuando se usan las facultades psíquicas para invocar, por ejemplo, al lado oscuro, va a reforzar al ego, ¿no? Y aquí el libro nos dice como al demonio, ¿no? Reforzar al demonio entre comillas, ¿no? Ese demonio vienen siendo tus miedos, vienen siendo tu angustia, vienen siendo los juicios, las etiquetas, ya saben qué. Entonces vamos a ponerlo como el lado oscuro, ¿no? Entonces al hacer eso, pues reforzamos al ego. Entonces... esas facultades se pueden transformar por un canal de esperanza, un canal de curación, un canal que te conduce obviamente al servicio del Espíritu Santo. Y aquellos que se dirigen hacia el Espíritu Santo, esos poderes psíquicos ni siquiera se van a percatar, no los van a decir, nada más lo van a vivir, lo van a sentir y van a ver todos miles de milagros sin tener que juzgar a alguien más o etiquetar a alguien más o sentir culpa o culpar a alguien, ¿no? Se van a manifestar en su vida, van a lograr la curación y la sanación de la gente que está a su alrededor. Van a ver este tipo de milagros, ¿no? Y no los van a atribuir a que es gracias a uno, ¿no? Sino se lo van a atribuir que es gracias al Espíritu Santo, a la fuerza divina, a la luz, a tu maestro, a tu Dios, a quien tú le quieras llamar, pero no lo vas a atribuir al ego, ¿no? No le vas a dar ese valor de decir gracias a mí, porque el decir gracias a mí, pues es desviarnos nuevamente. A pesar de que dices tú, bueno, pues me ha tocado hacer muchos cambios en mi vida, ni siquiera me puedo dar el mérito de eso, pues es que realmente cuando estás en este lado de la luz, pues no lo vas a atribuir como que es tuyo, porque sabes que es de todos, es el poder de todos, es el poder de Dios, que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es muy importante pues recordar este apartado, decir, son deseables los poderes psíquicos porque nos podemos confundir, nos podemos desviar fácilmente e irnos, obviamente, a la inconsciencia cuando tenemos la conciencia despierta. No sé cómo explicarlo, la verdad, no sé si me están comprendiendo, pero es muy importante de que no nos desviemos del camino. Es como decir, ok, ya me sé el curso desde el inicio hasta el final, comprendo absolutamente todo, ya no es importante las cosas materiales en mi vida, lo único que importa en mi vida es estar presente, es vivir en la luz, es escuchar a la voz del Espíritu Santo. Pero imagínate que te estoy diciendo que ya aprendiste todo, ya sabes todo, y en un momento dices, bueno, y bueno, gracias a mí, ahora las cosas están pasando de esta manera. Híjole, ahí no nos estamos dando cuenta de que ahí está la inconsciencia. ¿Por qué? Porque le estamos dando alimento a nuestro ego, ¿no? De, bueno, ahí sigue el ego, y mientras el ego lo fortalezcas, de una u otra manera, pues nos va a terminar pues destrozando, como lo hace, ¿no? Va a haber algún momento en tu vida que va a encontrar el punto débil y ahí se va a quedar. Entonces, usa esas facultades, usa esos milagros para compartirlos, no para atribuirte pues un mérito a ti, sino amplíalo, extiéndelo, ¿no? Que ese es el objetivo, extender los milagros, el amor, la paz, la dicha, la tranquilidad. Y no te cedes esos poderes psíquicos que nadie pues realmente pues, le interesa, ¿no? Con esto voy a finalizar el apartado y vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 352. Y como ya les dije, cuando yo les empiece a leer lo que nos diga sobre la lección, es oración. O sea, es como una oración, entonces pueden cerrar los ojos después de que yo les diga la lección, ¿no? El ejercicio. Hoy nos dice, los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo. Y del amor, la paz de Dios. Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo. Y del amor, la paz de Dios. Bueno, si pueden cerrar los ojos. El perdón ve solo impecabilidad y no juzga. Esta es la manera de llegar a ti. Los juicios me vendan los ojos y me ciegan. El amor que aquí se refleja en forma de perdón me recuerda por otra parte que tú me has proporcionado un camino para volver a encontrar tu paz. Soy redimido cuando elijo seguir ese camino. Tú no me has dejado desamparado. Dentro de mí yace tu recuerdo, así como uno que me conduce hasta él. Padre, hoy quiero oír tu voz y encontrar tu paz, pues quiero amar mi propia identidad y encontrar en ella el recuerdo de ti. Con esta bella lección vamos a terminar el tema del día. Ahí está relacionada, como siempre, ustedes lo escuchan, sorprendente. Ya ni nos debe sorprender, ¿verdad? Los juicios son lo opuesto al amor, amigos. Hay que dejar a un lado todo el juicio para que se vaya todo el dolor del mundo. Y recordar que el amor es el que nos lleva a la paz de Dios. Ama a tu prójimo, ama tu vida, ama tus pensamientos, ama tu pasado, ama lo que esperas que va a venir en el futuro, que ya sabemos que todo es una ilusión, pero ama todo. Hasta tus ilusiones sin calificarlas, ¿no? Si todavía estás pues escuchando, ¿no? O viviendo de alguna ilusión.

todo lo que sucede en tu vida, ya sea malo o bueno, es porque Dios lo permite para tu bien. Autor, Gabriel García Márquez. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Doris Day. Con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya regreso para despedirnos, pero antes les voy a dar la recetita de salud. Por si ustedes tienen estos ingredientes en su casa, esto es un delicioso licuado que te va a ayudar a bajar de peso. Y bueno, pues sabemos, ¿no?, que hay mucha gente que quiere bajar de peso en estos días y quieren, pues, hacer estos jugos, estos licuados para variarle, ¿no?, en esta cuarentena. Entonces, este jugo, aparte de que te va a ayudar a bajar de peso rápidamente, también te llenarás de antioxidantes. Tu cuerpo se va a llenar de antioxidantes y de energía, así que vas a tener muchas ganas de limpiar tu casita, tu jardín, de hacer ejercicio, qué sé yo. Te va a dar mucha energía. Y es de suma importancia también que ingieras suficiente agua. ¿Para qué? Para que puedas ayudar a desechar todas esas toxinas que, pues, están en nuestro cuerpo y que no las necesitamos. Y también para que se vaya saliendo también la grasita, ¿no?, que ha estado acumulada en el cuerpo. También te recomendamos que, aparte de este jugo, pues ingieras más frutas y verduras en tu alimentación, para que esta receta funcione al máximo. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas la mitad de una banana grande, un plátano, la mitad de una cucharadita con aceite de linaza, no una cucharada completa, la mitad, ¿ok? Un tercio de taza con proteína de soya, que puede ser la soya que está en polvo o la leche de soya, cualquiera de los dos, lo mismo, proteína, ¿no? Media cucharada de miel de abeja, un cuarto de taza con arándanos y un vaso con agua. También necesitas una cucharadita con semillas de psyllium. Pónganlo ahí en el jugo para que sepan cuáles son las semillas de psyllium, que también pueden utilizar las de linaza. No recuerdo si son las mismas, pero si no son las mismas, ustedes pueden utilizar las que... no son de linaza, porque también te pide linaza, ¿verdad? Bueno, pongan ahí en Google. Si no la tienen, omítala, no pasa nada, ¿ok? Nuevamente, pueden ponerle chía, si tienen. A lo mejor es la chía, ya no recuerdo la verdad. Pero, bueno, son ellas, ¿no? Semillas de psyllium. Se escribe P-S-Y-L-L-I-U-M. Psyllium, diría, ¿ok? Entonces, esos son los ingredientes. Si se les pasó alguno, no se preocupen. Ahorita ya está publicada en la página de la radio para que ahí la puedan leer y la puedan compartir, ¿ok? Vas a cortar en trozos pequeños la banana. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora. Los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y vas a beber diariamente por las mañanas una hora antes del desayuno durante 7 días. Nada más lo vas a tomar durante 7 días. Y aparte de estar delicioso, la verdad que está delicioso. Esto yo lo hice el año pasado. Y la verdad que sabe muy bueno, y sí, sí te carga de energía, como hice, haces ejercicio y no sientes el cansancio de una hora de ejercicio. Entonces ahí está, prepárenlo, disfrútenlo. Si no tienen arándanos, pueden usar fresas o pueden usar moras, cualquier otro tipo de fruta, ¿ok? Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me voy a despedir. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 de la mañana. Y recuerden que la repetición estará transmitiéndose en la página de la radio www.sexylovradio.com hoy a las 12 del mediodía. Ahora sí, nos vemos el día de mañana. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.